Ah, ah, El Rebel D. Ah, ah, Amisadai Music. Ah, ah, Nítido Brother. Son tantos los deseos que quiero que me concedas, porque eres tú mi reina, eres tú mi vida entera. Si sabes que te quiero, entonces porque aquí no estás. Regresa pronto, baby, que te quiero enamorar. Concédeme un deseo, concédeme un te quiero. Porque yo siento que si tú no estás aquí, no puedo vivir. Concédeme un deseo, concédeme un te quiero. Porque yo siento que si tú no estás aquí, no puedo seguir. Baby, tú sabes que te quiero, que sin ti no puedo. Mírame a la cara que puedes ver el reflejo, reflejo de tus ojos cada vez que yo te veo. Y siento un gran vacío si no tengo tu deseo. Vivir sin ti no puedo, amémonos de nuevo. Hagamos el amor hasta que lleguemos al cielo. Y bajo las estrellas con la luna está tu cuerpo. Y bajo las estrellas con la luna está tu cuerpo. Concédeme un deseo, concédeme un te quiero. Porque yo siento que si tú no estás aquí, no puedo vivir. Concédeme un deseo, concédeme un te quiero. Porque yo siento que si tú no estás aquí, no puedo seguir. Y siento que la vida es injusta sin ti. Y al mirar tus lindos ojos me doy cuenta que al fin, que eres tú la linda chica que soñé para mí. Baby, no me dejes solo, que sin ti no puedo seguir. Son tantos los deseos que quiero que me concedas, porque eres tú mi reina, eres tú mi vida entera. Si sabes que te quiero, entonces porque aquí no estás. Regresa pronto, baby, que te quiero enamorar. Concédeme un deseo, concédeme un te quiero. Porque yo siento que si tú no estás aquí, no puedo vivir. Concédeme un deseo, concédeme un te quiero. Porque yo siento que si tú no estás aquí, no puedo seguir. Rebel D. Rebel D. Amisadai Music. Music. Long time. Time. Original Dido. Dido. Gustavo el poeta. El dueño de las lyrics. Lyrics. Bombo. Long time. Angelotti. Angelo Amisadai Music. Amisadai. Long